¿Qué me dicen ustedes? Cualquier pueblo del mundo que luchara por su libertad. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Viaraba Producciones presenta. Bienvenidos a Crece la Voz. Bienes comunes, permacultura, siembra, tierra, alimentación sana, agroecología, agua, desarrollo local, sostenible y comunitario, producción agroecológica, práctica de buen vivir, derechos socioambientales. La agricultura familiar tiene su voz y crece. Murmullo que te grita constante, van, pincelada de tinta hablada que teñirán mundos de grises. Persiguen, va, perdere, va, va, va, no nos paran, va, perdere, va, va, debajo de tus pies. Muy buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Crece la Voz. El gusto, como cada semana, de comunicarnos con ustedes a través del aire de las radios comunitarias y populares de la Argentina. Estamos acercándonos al cierre de este ciclo, al cierre del año, pero también del ciclo 2020. De este programa, de este documental radiofónico semanal que hacemos desde Cooperativa Viaraba, aquí en Capilla del Monte, en los estudios de una radio muchas voces y con el acompañamiento del Fondo de Fomento a la Comunicación Comunitaria del ENACOM. Es un año muy especial para desarrollar este ciclo, lo ha sido, y ha sido un verdadero gusto poder poner las reflexiones que hemos podido compartir con las audiencias, con ustedes allí, en sus casas, en sus talleres, en sus autos. Bueno, vaya a saber en qué situaciones, porque además pretendemos que este programa trascienda los límites, por lo menos del tiempo, que puedan escucharlo tal vez en otro momento, tal vez lo están escuchando ahora en un año distinto, pero que las reflexiones que aquí vertimos o los diálogos que tenemos semanalmente puedan servir más allá de la contingencia, de la coyuntura en la que nos encontramos por este 2020. Quinto año de Crece la Voz, al menos hemos podido continuar en diferentes oportunidades e instancias de las realidades cordobesas para nosotros, cuando dedicábamos este programa a la realidad provincial, del buen vivir, de los bienes comunes, a la defensa de la integridad de la vida. Y bueno, en esta oportunidad tratando de ampliar, de amplificar ese contexto de diálogo en un tiempo revuelto, con enormes necesidades de reflexionar, es decir, de volver a ver, ¿no? Eso es la reflexión, volver a espejar, volver a reflejar aquella realidad en otro contexto. O podemos traer también la idea del recuerdo como volver a pasar por el corazón. Así estamos buscando evaluar cómo llegamos hasta esta instancia y cómo podemos transformar esta realidad, es decir, cómo podemos construir un porvenir distinto, anclados en este presente con nuestra actuación. Reflexionamos sobre nuestras prácticas y nuestras categorías que hacen que esas prácticas tengan sentido a través de un horizonte cultural, civilizatorio, como es el buen vivir. Hoy es el penúltimo programa de este ciclo, que nos va a costar dejar, sin duda, pero que vamos cerrando con la mayor profundidad que podamos, intentando que sirva, que sea una herramienta este programa para aquellos y aquellas que en sus comunidades están buscando producir transformaciones, modificar la manera en que venimos haciendo las cosas, porque entendemos que hay una enorme mayoría de la humanidad disconforme, que no está satisfecha con el modo en que estamos conviviendo. El buen vivir muestra que hay también un mal vivir, que hay otro modelo del mal desarrollo, que es el que venimos ejecutando en nuestros territorios, especialmente en los países no desarrollados, por supuesto, entre comillas, en el modelo del lucro, de la maximización del lucro, del saqueo a nuestros bienes comunes. El principio andino, amazónico del buen vivir, que basa su búsqueda en la armonía con uno mismo, es decir, la identidad, con la sociedad, que es el principio de la equidad, y con la naturaleza, que es el principio de la sostenibilidad. En eso estamos y eso queremos proponerte hoy. Venimos de un año muy extravagante, distópico para todos y todas, y por eso hoy queremos hablar de otro concepto que esperamos sirva en esos tres planos: el individual, el colectivo y el natural. La resiliencia para el buen vivir. Una práctica cotidiana de respeto, armonía y equilibrio con todo lo que existe. Crece la voz. Como cada semana, compartimos con músicos, músicas, compositores y compositoras que nos dan el gusto de reflexionar con nosotros aquí en Crece la Voz sobre su vínculo entre el arte, la música, la cultura y el buen vivir, y por supuesto compartir sus canciones. Hoy es un músico de Capilla del Monte, percusionista, sesionista que ha acompañado a cantidad de músicos y músicas, particularmente de la provincia de Córdoba, de gran nivel, muy querido además. Cruz del Egeño, Pancho Miranda hoy nos cuenta sobre el buen vivir. Hola a toda la audiencia de Crece la Voz. Mi nombre es Francisco Miranda. Soy más conocido como Pancho Miranda en la zona. Soy músico, percusionista, docente. Y bueno, sumándome a esta propuesta de compartir y aunar pensamientos, reflexiones sobre el buen vivir. Quería agregar y compartir también lo que siento y lo que pienso. Por eso que creo que es un eje esencial y urgente que necesitamos los pueblos para frenar este tránsito de la humanidad camino hacia una deshumanización, un alejamiento de muchas cosas que nos hacen sentir vivos. Es un poco frenar también el sometimiento al que seguimos poniendo a nuestra madre tierra y a nosotros mismos también. Siento que el buen vivir es una respuesta, ¿no? Una respuesta esperanzadora, es un volver o un poder encontrarnos con lo ancestral y preparar o pensar un futuro más luminoso para nuestros hijos. Así que bueno, les mando un abrazo al equipo y a toda la audiencia, y bueno, ojalá, espero que nos encontremos pronto. Bueno, recomendando y pensando en canciones, en músicas que tengan que ver con esto, con el buen vivir, pensé en una canción que tiene esta cargada de esperanza y optimismo también, y ojalá que lo que dice esta canción no sea un proyecto lejano, ¿no? Que podamos tener la tierra, que podamos disfrutarla, que podamos hacerla cantar.

y con el desarrollo sostenible también, que es nuestro vínculo con la naturaleza, esa mirada integral que busca el horizonte cultural del buen vivir. Y en un año que hemos tenido de todo, y hemos tenido que enfrentarnos con situaciones desconocidas, con adversidades enormes, entendimos que era interesante pensar, no somos los primeros tampoco, en pensar la resiliencia para el buen vivir. Y ese es el concepto que hoy estamos desarrollando, un concepto antiguo que proviene de la idea del latín resilio, es decir, de volver atrás, de la idea de rebotar, de salir de la adversidad, la capacidad humana en este caso, pero también se lleva a otras especies, a la propia naturaleza, a los ecosistemas, de poder recuperarse de una adversidad. Ha tenido diferentes, bueno, acepciones, la psicológica primero, pero se ha ido ampliando a lo comunitario y a nuestro vínculo con la naturaleza, al desarrollo. Teníamos ganas de ir por diferentes enfoques. Sara Fleis es integrante de Los Cerezos Sur, centro educativo de la provincia de Neuquén, que ofrece las carreras Tecnicatura Superior en Acompañamiento Terapéutico y Tecnicatura Superior en Consultoría Psicológica, y a su vez forma parte de la red internacional Capacitar. Utilizando el método participativo de educación popular, enseñamos, dicen, prácticas de bienestar sencillas que promueven la sanación, la integración y la paz en el individuo y en el mundo. Teníamos ganas de entrarle a este concepto con Sara, que está en línea. Sara, muy buen día. Buen día, Federico. Un gusto estar con ustedes. Bueno, igualmente para nosotros. Y bueno, vamos a meternos, a ver, desde tu ámbito y desde lo que venís desarrollando, es decir, sobre todo la capacitación y hablar de la acompañamiento de experiencias traumáticas en clave de la resiliencia. ¿Cómo describirías este concepto primero? Bueno, me gustó mucho cómo lo tomaste vos, ¿no? Como la raíz de la palabra. Justamente nosotros venimos trabajando desde el 2004 con los Cerezos Capacitar. En realidad somos los Cerezos Argentina, que después fuimos desembarcando en la Patagonia y ahí creamos el Instituto Los Cerezos Sur. Pero hemos nacido, digamos, abiertos a una realidad más amplia, desde Buenos Aires, hemos estado en Córdoba, en la provincia donde ustedes están ofreciendo formaciones. De hecho, en el verano estuvimos en un retiro en Altagracia, muy lindo. Bueno, ¿y cómo entendemos la resiliencia? Justamente el programa de Capacitar que nos atraviesa, fundado por la doctora Patricia Matestein, que pueden visitar la página web en www.cerezoscapacitar.org. Es un programa internacional para justamente las comunidades vulnerables o que han sufrido catástrofes o guerras o, bueno, el estrés, todo tipo, que genera todo tipo de enfermedades y sobre todo en la población con menos recursos. Esta propuesta de formación desde la educación popular y donde en ámbitos comunitarios, en seminarios, en círculos de mujeres o de niños o de comunidades campesinas, podemos ir sanando, ¿no?, nuestra herida, que es el trauma. La palabra trauma viene justamente del griego, de herida, originario, que viene desde nuestra gestación, ¿no? Trabajamos desde el trauma prenatal, a veces desde la concepción o transgeneracional. La dimensión hoy del psicotrauma es muy amplia, muy profunda y atraviesa muchos ámbitos, pero se puede, la buena noticia es que hay modos muy sencillos en ámbitos individuales o colectivos, comunitarios, donde con técnicas muy simples de cuerpo, mente, espíritu, vamos pudiendo cicatrizar esas heridas con la sabiduría milenaria de justamente abordajes orientales como el tai chi, el yoga, la medicina china, tapeando puntos, ¿no?, que son protocolos que digamos científicos o profesionales de la salud han sabido sintetizar qué puntos son necesarios para poder, por ejemplo, superar el pánico, poder convivir con la depresión, integrar, ¿no?, los motivos que quizás tienen de muy lejos, ¿no? Uh-huh. Que nos hacen tener un telón de fondo depresivo y de, catastrófico, una mirada así como muy negra de la vida, y poder revertirlo y poder entonces empoderarnos para tomar nuestra vida con toda la fuerza que tenemos dentro, ¿no? Es un enfoque salugénico que de verdad creemos que todos y todas nos podemos ir sanando de la mano, juntos, en círculo, en comunidad, uh-huh. Con empatía, con aceptación, ¿no? Nos basamos mucho en los pilares de Rogers, del gran psicólogo que aportó una mirada de la sanación desde en el siglo XX, desde Estados Unidos, Carl Rogers, del enfoque centrado en la persona, humanístico, ¿no? Y con los aportes de las neurociencias, donde sabemos que de algún modo el cerebro límbico y el hemisferio derecho es donde anida las memorias traumáticas que nos condicionan hoy a repetir síntomas, ¿no?, de pánico, de bloqueo, de depresión, que pudiéndolos quizás estimular con algo muy sencillo, como movimiento ocular, el tai chi, ese movimiento del cuerpo, el tapeo, o sea, el tapping sí. de algunos puntos de maestros de la medicina china, se puede llegar repitiendo frases a sanar esta herida, cicatrizarla emocionalmente y poder proyectarnos de un modo protagónico, positivo, para crear nuestra, co-crear, ¿no? Claro. En comunidad una vida diferente. Ahí estaría por ahí el punto para la siguiente pregunta, que es ¿para qué, no? ¿Para qué recuperarse? ¿Para qué salir? El cómo por ahí lo has descrito, o hay técnicas y capacidad para hacerlo. Ahora, el para qué es una gran pregunta, porque nos estamos preguntando como humanidad hoy, particularmente, imagino que para ustedes es un gran desafío también la pandemia. Nosotros queremos salir un poco de la coyuntura, pero es inevitable pensar, por lo menos este programa, que hacemos este vínculo entre los conceptos que trabajamos semanalmente y el buen vivir, que también habla, decíamos al comienzo, de un mal vivir, es decir, que hay un... habría unas condiciones que hacen que vivamos mal y otras que permiten un buen vivir. ¿Cómo ayudaría la resiliencia, en todo caso, el trabajar sobre estas técnicas para el buen vivir y no para, a lo mejor, afianzar? Porque también se usan estas técnicas, o algunos creen usarla, para la continuidad de, por ejemplo, condiciones de explotación, condiciones de autoexplotación, ¿no?, que es un poco la característica también de nuestros tiempos actuales. Claro. Bueno, nosotras, de algún modo, desde nosotras somos tres, el equipo coordinador, fundador de esta propuesta, somos Marcela Fortín, Susana Díaz y Sara Flies. Somos las tres que iniciamos en el 2004 este camino, pero sentimos que más allá de una opción personal de poder de algún modo seguir sanándonos, sanando a otros, lo que sentíamos era formar, hacer el camino de la formación y de la sanación en comunidad. Así que así fuimos creando espacios, nosotros los llamamos oikos, ¿no?, que también palabra griega que viene de la palabra casa, y por eso la opción de crear oikos, ¿no?, y de ahí surge la palabra ecología, que de algún modo nichos ecológicos o espacios que sean físicos o virtuales en este momento, donde nos podamos retroalimentar con los dones mutuos, ¿no?, y con estas herramientas que son de muy fácil aprendizaje y de implementación, poder ir modificando entonces nuestra vida y en un proyecto de bienestar para todos y todas. No creemos que esto sea, el proyecto de explotación o de exclusión se puede subsanar desde un cambio de dirección, ¿no? Uh-huh. O sea, creemos que ofrecemos, por ejemplo, nosotros tenemos un espacio gratuito, abierto todas las mañanas y las tardes de meditación, donde incorporamos a las 9:30 de la mañana, nos reunimos, es abierto con un Zoom, y a las 4 de la tarde. Y a la mañana empezamos la meditación, que creemos que es un espacio muy rico, pero con 10 minutos de tai chi. Y por las tardes hacemos la meditación con 10 minutos de shin shin jutsu, que es una terapia energética japonesa. A partir de eso creemos que todo el mundo puede como ir encontrando, ¿no?, la fuerza para la resiliencia. Pero además las capacitaciones, ¿no? Tenemos las carreras, los counselors y los acompañantes terapéuticos, realmente son profesionales que están al servicio, ¿no?, de la comunidad y están trabajando en las prácticas individualmente, en sesiones individuales, como acompañante terapéutico y como counselor, en sesiones virtuales, donde se trabaja con estas técnicas y la gente puede sanar, ¿no?, los efectos de esta soledad por la pandemia, o los profesionales de la salud, el burnout, o quienes han transitado el COVID o lo están transitando, para justamente tener herramientas que ayuden al pánico, a la soledad. Es en cuanto a las carreras, que creemos que son una respuesta para profesionales que de algún modo estén respondiendo a lo que hoy necesita, ¿no?, su región, su país y el mundo, ¿no? Uh-huh. Y además ofrecemos especializaciones. Ahora justamente estamos terminando una formación en focusing, que es una herramienta hermosa de autoconciencia corporal, que llegamos con este abordaje, que es como una terapia que se llega a revertir el trauma raíz que a veces inhibe tanto y genera tanta infelicidad en nuestras vidas. Y también una diplomatura, estamos por iniciar en marzo, para quienes tengan otros estudios y quieran formarse en 2 años en todas estas técnicas de abordaje del trauma desde el cuerpo y con una espiritualidad que tiene que ver con no denominacional, o sea, no atada a una creencia o religión, sino que realmente abrace lo que es el ser humano en toda su plenitud y el ser con otros, ¿no? El interser. Uh-huh. Así que no sé, Federico, si sí, sí, claro que sí, con extendidamente que claramente es lo que también un poco adelantábamos, tiene que contener estos condimentos de poder trabajar lo individual, lo colectivo, comunitario y el vínculo también con el entorno, con nuestra naturaleza. En eso estamos buscando y por eso es tan importante que en un shock como el que estamos viviendo frente a una emergencia sanitaria a nivel global, también podamos tener una mirada de cómo salir, revisar cómo llegamos hasta acá para poder también tener una nueva mirada. Y claramente estás mencionando muchos de los puntos de nuevos paradigmas que nos puedan permitir esa salida de una manera resiliente. Te agradecemos muchísimo, Sara, por la comunicación, por el trabajo que vienen haciendo. Teníamos muchas ganas de compartir esta mirada, ¿no?, desde las terapias y también desde la formación. Así que les mandamos un muy fuerte abrazo. Muchas gracias, un gusto. Hasta adiós. Pronto. Ahí conversábamos con Sara Fleis, te decíamos, parte de Los Cerezos Sur, Capacitar, un espacio de una red internacional que viene desarrollando la terapia y la formación en resiliencia. Bueno, la siguiente canción es, como dice el intérprete que vamos a escuchar, es el Padre Nuestro de los y las cantantes, de los cantores, de las cantoras. Una canción que siento que nació del asfalto, nació de los obreros, del inmenso Víctor Jara, Manifiesto del Canto, en la interpretación de José Seña, un querido músico, en la que, bueno, tuve la oportunidad y el placer de grabar las percusiones de esta versión. Así que, bueno, ahí va entonces Manifiesto del Canto de Víctor Jara por José Seña y un colaborador en los tambores. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra y alas de palomita. Es como el agua bendita, santigua glorias y penas. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. Guitarra trabajadora, con olor a primavera. Donde se generan las economías locales. Continuamos en Crece la Voz. Que no es guitarra de ricos, ni cosa que se parezca. Mi canto es de los andamios, las estrellas. Que el canto tiene sentido cuando palpita en las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas. Las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras, sino el canto de una lonja hasta el fondo de la tierra. Estamos escuchando en la continuidad musical de Crece la Voz a José Seña haciendo esta bellísima, intensa canción de Víctor Jara, Manifiesto del Canto, presentado por Pancho Miranda, quien acompaña en este caso en la percusión y nos acompaña hoy en este Crece la Voz. Nosotros estamos transitando el penúltimo programa del ciclo 2020 de este documental radiofónico semanal sobre el buen vivir. Hoy con un tema, como te decíamos, profundo, hondo, para poder revisar nuestras prácticas y nuestras categorías de vida a través de la búsqueda de este horizonte que vamos buscando, como todo horizonte, se va corriendo a medida que caminamos y sirve para eso, para caminar. Empezábamos con Cuando tenga la tierra, la canción, y hablamos de tierra y hablamos de el vínculo nuevo, antiguo, podemos decir antiguo, nuevo vínculo con la tierra, con la manera de la producción, con la manera en que nos vinculamos con la naturaleza, que buscamos, como es el programa de hoy, la resiliencia, es decir, que en aquellas condiciones que nos han producido la insatisfacción o que han fracasado como modelo, podamos encontrar las condiciones para el rebote, ¿no? Para salir, para buscar una nueva manera de vincularnos y era ineludible hablar de los modelos de producción actuales y de los modelos que buscamos, porque lo hemos hecho en otros programas, pero cuando hablamos de resiliencia también es posible pensar en que el modelo de los agrotóxicos, el modelo intensivo, el modelo que no está pudiendo satisfacer el alimento saludable, es decir, la salud y la convivencia comunitaria, la equidad, como decíamos también, que ha roto las identidades. Bueno, tiene muchas características. ¿Cómo lo modificamos? Bueno, nos fuimos a buscar una de esas experiencias, de las tantas, de la agroecología, de la transformación del modelo hacia la agroecología. Uno de ellos, uno de los que ha acompañado a muchos, sobre todo jóvenes y aquella neoruralidad, como se le llama, aquellos que vienen buscando salir, escapar de las ciudades, hacer nuevas experiencias, es Raúl Fermanelli, es productor agroecológico en Ferreira, en la provincia de Córdoba, y en cada conversación con él, bueno, hemos podido aprender cómo es la resiliencia, es decir, salir de procesos a veces dañinos para encontrar una manera más saludable. Raúl, muy buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, un gustazo, volver a charlar en algún momento. Lo hemos hecho muchas veces en medio de algún conflicto y que muchas veces has acompañado, pero también en la oferta que vos hacés de tus propias verduras agroecológicas. Pero quisiera concentrarme en ese comienzo de la transición, en ese momento de lo que estamos hablando hoy, la resiliencia, esa posibilidad y capacidad humana y también natural de sobreponerse a la adversidad para salir de una manera más positiva. Contanos cómo fue ese proceso tuyo para la transformación hacia la agroecología. Bien, Federico. Para hacer un cambio en la vida siempre hay que primero encontrar un poco la luz de esperanza, ¿no? Entonces uno es como que de alguna manera realmente se decide y saca el boleto diciendo voy a viajar de donde estoy hasta donde quiero ir, por decirlo de alguna manera. Sí. Yo me había criado desde niño con una agricultura muy, si quiere bastante sustentable y después fueran entrando mucho más los químicos a medida que nos quedamos haciendo más grandes. Y bueno, cuando llegué a los 30 años ya era el tope de problema, digamos, ¿no? Con los químicos. Uh-huh. Y un poco la niñez me dejó grabado esa sana vida. Y eso me marcó un poco el rumbo, ¿no? ¿Qué buscar? ¿Para dónde buscar? Así que, bueno, me decidí por una agricultura orgánica y con el apoyo, ¿no?, de algunos cursos que hice también en Córdoba. Siempre en la vida hay que dejarse un poco enseñar. Eso es fundamental, ¿no? Uh-huh. Dejarse enseñar es fundamental para que el que sabe, el que tiene la sabiduría y el conocimiento te los pueda transmitir y se entusiasme también, ¿no? Uh-huh. Me imagino que no habrá sido fácil, es decir, ese momento de la decisión, porque bueno, las condiciones van limitando la posibilidad de las transformaciones, los cambios en muchos sentidos, pero bueno, particularmente en este, son zonas muchas veces donde el contexto tampoco favorece los agrotóxicos o las fumigaciones o los propios insumos a veces no están a disposición para realizar otro modelo. ¿Cuáles fueron esas primeras dificultades y en todo caso cómo salteaste esa adversidad? Y un poco lo que decías antes, ¿no? Primero, bueno, me di cuenta que tenía un problema, pero no sabía cuál. Cuando detecté cuál era, que eran los químicos, más específicamente, después de un curso, ahí fue una etapa de mi vida que me dejé enseñar, digamos, para ver qué me estaba pasando. Y cuando detecté el problema, comencé en una búsqueda para un cambio, ¿no? Siempre es duro porque es un nuevo nacer, en realidad. La dureza es dejar lo viejo, pero la gran alegría es de acoger lo que viene, la luz, lo sano, lo saludable, y eso te conforta y te llena en todo sentido de la vida, ¿no? Uh-huh. Uno siempre nos resistimos a dejar los modelos viejos en la vida, ¿no? Esta pandemia, por ejemplo, nos está haciendo cambios muy vertiginosos, y no nos queda otra que aprender cosas nuevas, ¿no? Y dejar de esperar que vuelva a ser todo como antes, porque nunca más va a ser como antes. Uh-huh. Hay que mirar para adelante. Eso como que a uno lo mantiene feliz, digamos, y esa felicidad te da ánimo para que el camino sea saludable. Claro, ahí mencionaste algo, ¿no? Bueno, esto de la felicidad, como decimos nosotros, aquí el programa busca poner en el aire comunitario de las radios de todo el país la idea, este horizonte cultural del buen vivir, como propuesta, a lo mejor, para nosotros la más armónica, la más cercana. Vivimos aquí en el noroeste cordobés y también tenemos un vínculo profundo con el noroeste argentino y con esta idea tan americana del buen vivir, del summa causae, pero que tiene básicamente una traducción, que es la vida en plenitud, esto que vos nombrás. Y esa es la pregunta que quiero hacerte: ¿cómo vincularías vos este cambio que hiciste y esta nueva modelo de producción con el buen vivir? Es decir, ¿cómo te modificó otros ámbitos de la vida? Y en todo caso, ¿cuánto ha mejorado, o en todo caso, cuánto ha aportado esa vida en plenitud de la que estábamos hablando? Y aportar en todo sentido, ¿no? En todo aspecto de la vida. El aporte es, porque en la vida tenemos varios actores para llegar a ser a la plenitud, ¿no? Primero es la salud, creo yo, ¿no? Sí. Y hay después las relaciones humanas, la parte recreativa, la parte financiera. Hay muchos vínculos de distintos tipos que tenemos para poder llegar a ser plenos, ¿no? Y el trabajo, la parte laboral nuestra, es una parte, yo digo siempre, en el tiempo de nuestra vida es el jamón del medio, porque si le dedicamos 10 horas por día de trabajo, le estamos dedicando nuestra mejor parte de nuestras vidas al trabajo. Y eso tiene que llenarte, y el servicio que uno hace al cumplir ese trabajo y satisface al prójimo, eso te hace pleno también, ¿no? Sí. Te llena el alma, ¿no? Coincidimos. El servicio es fundamental, ¿no? Cuando el prójimo queda satisfecho con tu servicio, es maravilloso, es una cosa muy difícil de describir, digamos, sino que se siente, digamos. Claro. Hoy, por ejemplo, las personas que me compran me dicen gracias por producir una bolsa de papa. Sí. Y parece que fuera nada, pero es un alimento. O sea, a mí me llena, me da esa fuerza, porque sé que el prójimo abre la boca y quiere ese alimento y espera estar bien con ese servicio que yo hago. Claro. No es poca cosa. No, por ahí los seres humanos nos acostumbramos, damos por sentado algunas cosas, pero no, el prójimo abre la boca para introducir en su propio cuerpo el alimento que yo produzco, y eso es muy grande para mí. Claro que sí. Y coincidimos. O sea, la confianza que me está dando el prójimo, sí, es impresionante. Cuando, claro, jugamos con eso, como yo considero que de alguna manera lo hacen con los venenos, es jugar con la vida, es un problema capital, ¿no? Claro. Es este modelo que estamos enfrentando, por lo menos podemos hablar de dos modelos: uno que pone la maximización del lucro por encima de cualquier cosa, y el otro que pone las necesidades, como la satisfacción de necesidades comunitarias y ecosistémicas, como prioridad, porque lo que vos decís produce satisfacción. Nosotros, Raúl, te queremos agradecer por el testimonio, por la nota, por el laburo que has hecho y por que siempre estás dispuesto a contarlo, a enseñarlo, a divulgarlo allí donde también haya gente ávida de estas transformaciones. Te mandamos un fuertísimo abrazo desde acá, desde Capilla del Monte. Muchísimas gracias a ustedes por entrevistarme y un feliz día. Que muy bien. Hasta pronto. Gracias. Ahí estaba Raúl Fermanelli, productor agroecológico de Ferreira, en la provincia de Córdoba. Ha hecho un gran cambio, hoy es un productor muy importante de verduras agroecológicas que abastece a diferentes regiones y que, bueno, nos ha enseñado, ¿no?, con esa sensibilidad que le ha implicado tener que reconocer a veces, reconocer que estábamos haciendo las cosas mal o que estábamos haciendo las cosas de una manera imprudente, que nos estábamos haciendo daño y haciendo daño a otros cuando teníamos la posibilidad de hacer exactamente lo contrario. Y nosotros continuamos en este penúltimo programa del ciclo 2020 de Crece la Voz, de este documental radiofónico sobre el buen vivir y los bienes comunes. Venimos hablando hoy sobre la resiliencia para el buen vivir, esa capacidad, decíamos, humana y de tantas especies de recuperarse a la adversidad. Era inevitable, inexorable para nosotros poder tener una de estas voces, porque si hay un ejemplo de resiliencia, y no de la resiliencia, como decíamos también al comienzo, esa que nos propone solamente ver la parte positiva para continuar, muchas veces en el error, muchas veces en la insatisfacción, pero asumir esas carencias o esas dificultades, sino para transformarlas, para buscar el buen vivir de nuestras comunidades, de nuestro pueblo, la equidad y la identidad, como veníamos hablando. Y en Argentina tenemos el gran ejemplo de las madres en diferentes ámbitos. En el mundo, por supuesto, han modificado procesos de injusticia en numerosas oportunidades. Y una de esas que nos choqueó en su momento, cuando en mi caso, por lo menos a mi generación, estábamos creciendo y veíamos y empezábamos a vislumbrar las injusticias de la justicia, precisamente, las injusticias de la policía, por ejemplo, en este caso en la provincia de Mendoza, cuando en 1997 tuvimos la desgracia de perder a Sebastián Bordón, quien fue desaparecido y asesinado por la policía de esa provincia. Miriam Medina es la madre de Sebastián Bordón, integrante de Madres en Lucha, y está en línea. Miriam, muy buen día, gracias por atendernos. Buen día, gracias a ustedes por permitirme compartir este momentito tan grato. Bueno, Miriam, la verdad que estamos cerrando el programa con este testimonio, venimos teniendo diferentes diálogos sobre esta idea de la resiliencia para el buen vivir, que es un poco el eje de este ciclo de documentales que tiene que ver con este principio cultural del buen vivir. Queríamos que nos cuentes desde tu experiencia, haber tenido esta desgracia y después convertido en lucha, además has inaugurado un espacio cultural, un proyecto comunitario, ahí en el barrio 3 de diciembre, donde creció Sebastián. ¿Cómo es esto de convertir la desgracia en un motivo de lucha por un buen vivir, por la justicia, por otras condiciones de educación y de recreación mejores para tu comunidad? Bueno, el asesinato de un hijo es para toda la vida, el dolor que uno lleva, pero hay que transformarlo en lucha diaria para que esas cosas no sucedan más en la patria. Y así nos fuimos juntando con otras madres, con otras mujeres que padecieron lo mismo, la muerte de sus hijos a manos de las fuerzas de seguridad del Estado. Aprendimos de las madres de Plaza de Mayo a buscar a nuestros hijos. El tener un hijo desaparecido es haber aprendido de ellas a buscarlo. Ellas rondan cada jueves la Plaza de Mayo, pero nosotras las acompañamos en cada acto, en cada ronda que podemos hacer juntas, en cada reclamo por nuestro pueblo, estamos a la par de ellas. Y aprendimos a juntarnos con otras que padecieron lo mismo, con Rosita Bruce, con la mamá de Miguel, con la mamá de Ezequiel de Monti, Dolores, y así, con madres que nos fuimos fortaleciendo, acompañando en juicios, en marchas, en reclamos para la justicia, contra la Fuerza de Seguridad del Estado, por una democratización de las fuerzas, por seria a las Fuerzas de Seguridad del Estado y a la justicia, que tiene que implantar la justicia y no ser selectiva. Bueno, y a partir de eso, de acompañarnos, de fortalecernos, también creamos la Casita de Sebastián porque puntualmente en el caso de nuestro hijo fueron nuestros vecinos que nos ayudan a buscar a Sebastián, a encontrarlo durante esos 10 días que estuvo desaparecido, y son nuestros vecinos quienes encuentran el cuerpo sin vida de Sebastián en el fondo de un barranco el 12 de octubre del 97, que él iba a cumplir sus 19 años. Entonces nosotros queríamos devolverle un poquitito de lo que han hecho nuestros vecinos para nosotros, que fue encontrar a nuestro hijo, no de la manera que queríamos, pero sí encontramos su cuerpo y sí pudimos condenar a los policías que lo desaparecieron, lo torturaron y lo asesinaron. Los pudimos condenar a 15 años, hace años, 10 años, a ese grupo de policías y al comisario Hugo Ramón Trentini, condenarlo a perpetua en juicios de lesa humanidad porque se dedicaba en la época de la dictadura a desaparecer gente. Y bueno, y hoy a 3 años de ese juicio por desaparecer a los compañeros en la época de la dictadura, está cumpliendo domiciliario. Uh-huh. Fue condenado a perpetua, pero en diciembre del año pasado ya estaba con domiciliario. Y a pesar de eso, nosotros en el año 2000, después de tener el juicio en democracia por el asesinato de nuestro hijo, decidimos transformar tanto dolor en amor, en ternura, y creamos la Casita de Sebastián. Hace 18 años, en abril va a ser 19, que creamos ese maternal que es para la gente de nuestra comunidad, con niñitos de 45 días a 5 años, donde aprenden a través de la educación popular, a través del amor, de la ternura, de la memoria, del cariño, de los abrazos, de los chichones, de los besos con chisitos, de los festejos, es educación popular a través del juego, y donde la memoria de Sebastián está permanentemente en cada abrazo, en cada caricia, en cada dibujo, en cada pared, en cada educadora, en cada familia que permite que nosotros eduquemos a través del juego a esas pequeñas, que nos abrazan esa ternura y que nosotros transformamos ese dolor en amor, ¿no? Sí. Miriam, en general vamos preguntando y específicamente sobre cada uno de los rubros en que cada uno está, ¿no? De los que entrevistamos, son diálogos que vamos teniendo y en el aire de las radios comunitarias del país tratamos de poner en agenda la idea, el horizonte del buen vivir como paradigma, como alternativa a los actuales modelos de maximización del lucro, del individualismo. Pero me nace preguntarte sencilla y llanamente, ¿qué es para vos el buen vivir? Digo, has buscado justicia, pero has ampliado. ¿Qué implica para vos el buen vivir? Además, porque venís de una provincia, Mendoza, una provincia con mucho vínculo andino, con mucho vínculo con la cultura ancestral, y que, bueno, puedas darnos tu perspectiva sobre qué sería el buen vivir para las comunidades. El buen vivir sería que haya trabajo, educación, cultura, deporte, trabajo fundamentalmente, pero para todas y todos, que los niños no coman los comedores escolares, sino que realizan los alimentos, la educación, el poder asistir, tener el dinero para los remedios, ese es el buen vivir. La policía que asesine a los chicos por su color de piel, por ser jóvenes, una policía democrática, una justicia para todas y todos, que no haya represión, que no haya secuestros, que no haya desaparición. Ese es un buen vivir y con una cultura, sobre todo popular, para todas y todos, que todo el mundo acceda a poder tener vacaciones, para poder tener una buena alimentación, para que no haya contaminación. Son muchas las cosas que queremos para nuestro pueblo y creo que somos muchos, muchas y muchos los que queremos una patria mejor para todas y todos. Ese sería el buen vivir para nuestra comunidad, para nuestro pueblo. Creo que está resumido en pocas palabras lo que es el buen vivir con este, con mucha memoria, con mucho trabajo, con mucha cultura, con música, digo, este transitar por un duelo significa lo peor que te puede pasar en la vida, es recordar a nuestro hijo con lo que fue, con lo que quiso ser. Sebastián era un joven de 18 años que quería ser comentarista deportivo, que amaba a su novia, que quería armar una familia, que amaba a Racing, le gustaba la cumbia, y bueno, todo eso que le gustan a los jóvenes tiene que existir sin prejuicio por ser jóvenes, y me parece que es un buen vivir para todas y todos, que no se discrimine y que, bueno, que accedamos a todos nuestros derechos. Claro que eso, sí. Eso para mí es un buen vivir. Y es un buen cierre para el programa de hoy. Coincidimos 100% y en eso está la búsqueda, como vos decís, de muchísimos y muchísimas que en el país y en América que representa el buen vivir, esta cultura ancestral y que todavía y que cada vez más pide cancha para volver a pensar América desde América y vivir con nuestra propia identidad. El buen vivir también es sí. No ser individualista. Sí. De ser que las luchas son colectivas y se consigue todo colectivamente, solidariamente, abrazándonos y compartiendo, discutiendo también, pero sin lastimar al otro, digo, manteniendo nuestra postura, sin agresión, sin odio. Digo, yo podría haber sido un desastre mi vida y opté por la lucha, ¿no? Porque cuando te matan un hijo puedes dedicarte a tener otros hijos, al alcoholismo, a la drogadicción, al espiritualismo, digo, a la religiosidad, o salir a luchar. Y creo que elegimos la lucha, salir a la calle, a luchar por nuestros derechos. Y bueno, y esa es una manera de buen vivir también. Claro que sí, Miriam, y por supuesto lo digo como entrerriano, muy lejano en aquella época a tu territorio, pero con la misma edad que tenía Sebastián, nos había impactado y crecimos al calor también de esa lucha y de ese pedido y el reclamo de justicia. Así que desde ahí te damos un agradecimiento muy grande y un abrazo enorme desde acá. Ya voy a andar por ahí visitándola a la Eva. Usted. Bueno, perfecto, te esperamos cuando sea. Un abrazo grande. Gracias. Gracias a Laura, gracias a vos, Fede, gracias por permitirme poner la voz de mi hijo a través mío y a través de ustedes. Gracias. Siempre presente. Chao, Miriam. Ahí conversábamos con Miriam Medina, madre de Sebastián Bordón, joven desaparecido y asesinado por la policía de Mendoza en el 97, integrante de Madres en Lucha contra la Impunidad. Bueno, y la última canción, que más que hacer una reseña, les pido que estén bien atentos a la letra. Se llama Minerales, de Balbé, esta banda, este trío de Entre Ríos, de Gualeguaychú. Y bueno, nada, pedirles que la escuchen y estén atentos a la letra. Y señoras y señores, nosotros nos estamos despidiendo de esta edición de Crece la Voz. Ha sido realmente un verdadero gusto poder compartir durante todo este ciclo y particularmente el programa de hoy, que nos hace bien, que nos ayuda a poder encontrar salidas en medio de la crisis, en medio de las dificultades, de la adversidad, entender que hay, incluso en las peores circunstancias, la posibilidad de encontrar el buen vivir. O al menos la insinuación de lo que pueda significar el buen vivir, siempre que necesitamos todavía que nuestras comunidades y que nuestro entorno, nuestro paisaje, nuestra naturaleza también pueda tener esos derechos. Nosotros nos vamos a reencontrar la semana que viene para despedir el ciclo 2020 de Crece la Voz. Muchísimas gracias por compartir. Estuvo Laura Carizoni en la producción junto a Pablo Cardón. Estuvo Agustín Fontaine en la postproducción, quienes hablan la conducción y operación técnica, Federico Fumiato, desde Cooperativa Viaraba. En una radio, muchas voces, les saludamos. Chau. ¿Quién alumbrará el camino? ¿Quién combinará las flores? ¿Quién navegará los ríos? ¿Y quién hablará del sol?